Hoy me decís que te marchas, pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese zarpado en Gil y yo re loco me quiero morir. Bye.